no queremos que se sigan deteriorando nuestros acuíferos, no queremos esta presencia contaminante del mercurio y necesitamos que nuestras autoridades hagan algo al respecto, pero en forma inmediata. Por eso es que estamos acá en la municipalidad pidiendo que se dé la decisión ya de convocar al comité de emergencia. Me llamo Gladys, soy de la Asamblea de Jachano Se Toca. Acá estamos en la puerta del municipio, hay gente que está adentro encadenada y la policía no deja ni que tomen agua, ni que les podamos pasar aguas, ni alimentos. Están desde las 10 de la mañana la gente y bueno, estamos pidiendo por favor el cierre de la mina Veladero, están nuestras aguas contaminadas. La policía no nos dejó pasar agua ni alimentos a los compañeros que tenemos dentro del municipio. Llegó infantería también, todavía no actúan, pero estamos a la espera acá afuera de la municipalidad. Logramos darles algo de agua a los compañeros por medio de la rendijita con un sorbete, por medio de la rendija de la puerta de la municipalidad, y logramos pasarles algo de comida, unos sanguchitos y bueno. Y estamos resistiendo, tenemos varios compañeros encadenados adentro, así que estamos resistiendo.